Vamos a hablar un ratito con Flavia Martínez, es cantante de Diablo Santo. Van a estar precisamente mañana tocando, formando parte de la agenda del fin de semana del Bar Cultural Despertándonos. Van a estar junto con Mulita desde las 22 horas, ya sabes, ahí Alvear 726 entre Garibaldi y Humberto Primo. Volviendo a la cancha, se podría decir en este caso de Diablo Santo, o en canciones que han sonado, suenan aquí en el aire de Radio Aijuna. Nos ha visitado en algún momento Flavia también, y aquí la tenemos de vuelta para saludarla. Aquí Pablo, Flavia, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Un gusto siempre charlar con ustedes y que Aijuna nos abra las puertas. Uh-huh. Es un placer. Bueno, y dijiste, aquí, invitando. Dijiste todo. No. Muy bien, la hora, la fecha, el lugar. Ya está, eso ya está. Eso es lo básico. Ya está, no se charla de eso. Sí, lo básico. Bueno, ¿es despedida del año, imagino yo? Sí, es una despedida así como para darle un marco formal, digamos, uh-huh, porque en realidad, si bien nosotros venimos tocando hace mucho tiempo, como dijiste, regresando a las canchas, estuvimos un par de años medio guardados, ¿viste? Uh-huh. Por problemas de tiempos, en realidad, tiempos reales de poder juntarnos, poder ensayar, poder hacer sonar material nuevo, bueno, nada, la vida misma. Uh-huh. Pero bueno, estos tiempos que corren y que apremian y que nos están maltratando un poco, hicieron que necesitemos volver a las canchas. Mira qué bueno. Bueno, acudir a juntarse a hacer música es una buena opción. Sí, sí, también aprovechar los espacios y, a ver, el método, ¿no? La forma del decir. Uh-huh. En nuestro caso es por medio de la música, como que el nexo entre la palabra y el receptor, digamos, de lo que queremos decir, en este caso es la música. Y hay como una necesidad de salir a decir, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Y cuánto pasó, Flavia? ¿Cuánto pasó? ¿Cuándo fue el último recital? Uy, mirá, año y medio. Año y medio, años, sí. No, 2 años. Y el último recital, me no. parece que fue en Despertándonos también. Ah, mira. Sí, uh-huh, sí. Pero bueno, este año, a principios de año, nos juntamos, porque bueno, Diablo Santo es una formación musical, pero somos amigos, ¿viste? Uh-huh. De hecho, uno de los integrantes es mi pareja, entonces es como que hay una cuestión de que va más allá de la música, excede lo musical. Y en enero nos juntamos para el cumpleaños del guitarrista de Diego. Uh-huh. Y che, vamos de vuelta a salir, empecemos a tocar, sí, sí, como que había una necesidad, viste, urgía volver a lo nuestro. Y bueno, ahí empezamos a ensayar de vuelta y tuvimos una fecha hace poquito en una peña, la Peña Compañera, uh-huh, que queda acá en la calle, se hace en la calle Saavedra. Es una peña que es una casa cultural, digamos, que está manejando Roberto Gaudio. Uh-huh. Y bueno, tocamos ahí, y bueno, esta es la segunda fecha, uh-huh, Despertándonos, es la segunda del año y la despedida, por eso te decía que es. Y tratando de embalar también, para ver qué se puede hacer en el 2019. ¿Y qué tienen pensado? Por lo menos agarrar un poco de regularidad en los ensayos y salir a tocar, aparecieron nuevas canciones, ¿qué pasa ahí? Estamos exactamente en eso, estamos volviendo, en los ensayos estamos sacándole las telas de arañas a, uh-huh, a este disco que estaba sonando, a esas tierras, y ya tenemos temas nuevos, ¿viste? Que no están grabados, que ya lo estábamos haciendo en el repertorio cuando dejamos de tocar, y temas que ya estamos agregando al repertorio nuevo, uh-huh, digamos. Y la idea es, bueno, sí, 2019, darle continuidad, tocar lo más que se pueda y ver si podemos grabar nuestro próximo disco. Uh-huh. Pero bueno, para eso hay que tener tiempo y acomodar la vida. Y acomodar la vida. Totalmente. Flavia, ustedes han tocado en peñas en Cosquín, han estado allí por Córdoba, en La Falda, han ido a algunos lugares por fuera de la provincia. Digo, uno siempre trata de hacerse fuerte también, bueno, y de poder tocar en el territorio en primera instancia. Sí. Bueno, ¿se imaginan quizás moviéndose de vuelta por otros lugares? Sí. No tanto esta cuestión de Cosquín no nos quita el sueño, ¿viste? Uh-huh. Hay como una cosa ahí de hay como un mito, como una cuestión de que uno entra en una vorágine de querer pertenecer. Si no estás ahí, no estás en ningún lado. Exacto, sí. Y habitar lugares que en realidad son pura espuma, algunos, ¿no? Nosotros hicimos esa experiencia, por suerte éramos mucho más jóvenes, no teníamos hijos, entonces andábamos como un poco más liviano por el mundo, cosa que ahora no, porque los cuatro ya tenemos hijos y familias, y bueno, es otra organización, otra logística. Pero bueno, hay muchos espacios alternativos. Totalmente. Y hay muchos espacios que... Y hay muchas movidas que son costosas de mantener cada día más con lo que está pasando con la cultura y con los recortes y con esta cosa de penalizar el arte callejero. Hay un montón de cosas que están así como boicoteándonos a los artistas, ¿no? En general. Y me parece que esos son los lugares que más hay que habitar y que hay que acompañar y que hay que reforzar ahí, más allá de que no sean los más pomposos. Y sí, las ganas siempre están de, o sea, nosotros somos locales acá, digamos, pero queremos mover y llevar nuestro hacer y nuestro decir, intercambiar con otros lugares, con otra gente, en donde sea. O sea, no hay limitación para eso, ¿viste? No tenemos un condicionamiento con respecto a eso. Flavia, ¿y qué te pasó con la música? Lo pregunto ya desde lo personal. ¿Qué te pasó con, no sé si con la producción, con la escucha? ¿Qué te pasó con la música? Con el palo también que ustedes comparten. Digo, me parece que tienen un poco esa impronta de la música popular latinoamericana y realmente se ha producido mucho en los últimos, si se quiere, 15 años, ¿sí? Han surgido muchos grupos, es un camino que muchos han elegido. Yo en un principio, uno siempre empieza, o en nuestro caso, ¿no? Hablo un poco desde Diablo Santo y hablo un poco desde mí también. A ver... Chiquitita curtí mucha música folclórica porque mi viejo era músico, era cantante. Claro. Y yo vivía de peña en peña, ¿viste? Como recibiendo mucho folclore argentino, si se quiere. Entonces eso para mí es como algo muy, muy natural, ¿viste? Yo en ningún momento necesité escuchar a los chalchaleros o a los cuatro de Córdoba para ver de qué se trataba, ¿viste? Como sí sé que hay muchos pibes que, por ejemplo, empiezan a estudiar las carreras, qué sé yo, por ejemplo, la EMPA Avellaneda, y son pibes que empiezan a descubrir desde algo más formal, ¿no? E incorporar ese tipo de géneros por necesidad de saber de qué se trata. A mí eso no me pasó. Sí me pasó con lo latinoamericano. Yo no tenía muy manchado lo latinoamericano y cuando lo empecé a descubrir me rompió la cabeza. Mucha música que uno desconoce y que realmente, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho... Yo cuando descubrí a Chabuca Granda, Morí de Amor, por ejemplo, o a Violeta Parra. Más de acá, a Lila Downs, por ejemplo. A Totó la Momposina. O sea, no puedo dejar de citar mujeres, ¿no? Porque, bueno, yo cuando elijo... descubrir música peco de mujer y busco intérpretes mujeres, ¿no? Sí. Pero me parece que es algo para abordar. Nosotros, por ejemplo, lo queremos abordar desde el conocimiento del género, ¿sí? No hacer una, qué sé yo, no sé, si por ejemplo yo quisiera hacer una samba, que es no sé, la Pasto Verde, ponerle una samba muy popular, quizás uno la va ayornando y hace alguna versión libre y se anima a jugar con eso que conoce. Entonces decís, bueno, me corro hasta acá, transgredo tal límite con respecto a, no sé, al fraseo de lo que es la samba o a la armonización, pero con la música latinoamericana no me atrevo tanto, porque es algo que respeto mucho y que todavía yo no lo tengo tan internalizado como para poder correr del límite. Sí, se entiende, está clarísimo. Como que lo tratamos con mucho respeto y con mucho conocimiento. Dice, no, esto se toca así, esto es hasta acá, esto se dice allá, y bueno, después vamos viendo qué pasa, como para ponerle nuestra propia impronta, pero respetando el origen. Totalmente. ¿Viste que había un montón de cosas para charlar? ¿Viste? Un montón. Y así podemos seguir con este día de lluvia hermoso, ¿sabes qué? Totalmente. Ponemos la pava y no paramos más. Flavia, te agradecemos el contacto. Bueno, bienvenidos de vuelta aquí al Despertándonos para el show de mañana. Vamos a estar recordándolo el día de mañana, casualmente. Y bueno, no perdamos tampoco de vista la posibilidad. Se está terminando medio el año, pero no perdamos de vista la posibilidad de que se vengan a tocar algunos temas por acá el año que viene. Dalo por hecho. Nosotros estamos arrancando el fin de año, digamos. Uh-huh. La idea es parar por ahí en las vacaciones, pero ya meterle para adelante. Y bueno, esperarlos a aquellos que, todos los que quieran venir a Despertándonos el viernes, mañana, estaría genial. Siempre agradecidos a Ijuna y a ustedes por estar presentes. El agradecimiento es nuestro. Es necesario la comunicación, la difusión, y ustedes siempre están ahí súper dispuestos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, cuando ustedes dispongan, andamos por ahí haciendo ruido en el estudio. Dale, lo estamos programando. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos ahí y bueno, vamos para adelante.